corriendo mi bebida, yo te salgo de debajo y me mato de la risa. Se dice mon, dictado en una misa. No cedo ni una ronda, quiero una copa onda llena, fresca. Vas la botella para el desayuno, amor, su cena. Siempre soy ella, mon, solo vas la cerveza, cerveza. Solo vas la cerveza, cerveza. Hey, mon. Una cerveza más. Cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza. Solo paz, solo paz, solo paz. Digo, digo, digo, paz. Solo paz, solo paz. Digo, digo, digo, digo, digo, digo, digo, paz. Solo paz, solo paz, paz. Digo, paz, paz. Blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow. Me olvidé el logo, weón. Pose Latina, ese era. Pasa la cerveza. Ya, ya, chao.